Desde lo más profundo del frondoso bosque, Ethan, Mariluz y Marco son Osera Radio. Saludos excursionistas y bienvenidos al programa 154 de Osera Radio. Soy Mariluz y este es el programa de canalosera.com que cada dos semanas dedicamos en familia al ocio familiar. Aunque lo de cada dos semanas, esta vez se nos ha quedado un poco largo, ¿verdad, Izan? Sí, esta vez se nos ha quedado un poco largo entre enfermedades, descansos, eventos... Y sobre todo la reforma de sobre todo del club. La nueva osera. La nueva osera que está... Reforma en la osera que nos está absorbiendo. Uh-huh. Y no sé si con tanto lío y tanto despiste, Marco, ¿te has acordado de buscar música para este programa? Me he acordado de buscar música para Ahí este está, programa. Ahí está, sí, claro, señor. Por supuesto que sí. A ver si os gusta. Esto se llama The Prince. The Prince, by Charlie Charles. Y tiene licencia Creative Commons. Y está descargado de dig.ccmixter.org. No sé qué os parece, pero... Suena relajante para un domingo que necesitamos relax, ¿verdad? Necesitamos mucho relax. Sí, señor. ¿Y para la cosita de la semana qué hacemos? Pues hoy yo creo que como llevamos tanto sin grabar, creo que podemos dedicar parte del programa a todo lo que hemos hecho todos estos días en vez de una cosita de la semana específica. Eso sí. Ya lo continuamos. Entonces, la semana que viene. Bueno, haremos el mes de Canalosera. Exacto. Sí. Poco más o menos. Bueno, pues si... Pues si os parece, podemos empezar por la peli y así, si se aburren, como parece que Izan anda un poco aburrido. Y ya también, ¿de qué película vamos a hablar? Porque... Sí, ya veremos si nos acordamos, porque algunos... Hace ya un mes que no la vimos. Algunos del equipo tienen memoria de pez y vamos a hablar de... Y no miro a nadie. Y no miro a nadie. ¿De qué vamos a hablar, Mariluz? Nos falta el YouTube. No, los soniditos. También. También. Poco a poco. Pues vamos a hablar de Harry Potter y el ministerio. Y el ministerio, sí, el ministerio del tiempo, que en breve estará y lo comentaremos, pero no, en este caso es Harry Potter y el misterio del príncipe. ¿Y el ministerio del príncipe? El misterio, hará vale. Esa orejita. Pues música y empezamos. Bueno, pues lo primero que hacemos siempre es opinión previa rapidita, sin spoilers. No sé por qué hacemos esto, pero como ya es costumbre, pues lo hacemos pues así. Eso es como los moros y los plátanos. Mariluz, que tú tienes apuntado, eres la única que has apuntado algo para esta opinión previa inicial. Uh-huh. Pues sí, la verdad es que gracias a Dios que me he apuntado algo, porque si no ahora creo que sería incapaz de poder dar una opinión sin spoilers. Sí que ahora que he leído mi comentario me ha venido a la cabeza, o me va viniendo poco a poco, y es que en general la película no me gustó porque se centran demasiado en todo el tema de amoríos, pero además muy tonto, o sea, muy básicos, muy, muy infantiles. Y mal contado. Sí, no sé, sí, me sobraba. Están juntando a todo el mundo con todo el mundo, no sé por qué en este momento. Uh-huh. Sí, parecía un Friends o un más que un Harry Potter, no sé. Es la época adolescente y sin ya gracia. Había que contar. ¿Y a ti qué te parece, así brevemente, sin spoiler? A mí me gustó bastante todo el tema de los amoríos, no mucho, pero... La parte aventurera, toda la parte Harry Potter de la película, sí que me gustó. Harry Potteresca, ¿no? Bueno, a mí la verdad es que tampoco me gustó demasiado. Creo que no funciona demasiado bien esa mezcla de géneros, de la parte más negra, porque la película, o sea, la saga se va volviendo muy oscura, tiene escenas casi de cine de terror, luego entraremos en ellas. Luego con eso, con unos amoríos, no ya porque sean amoríos, sino porque están contados de una forma bastante torpona, para mi gusto. No sé si es que en el libro estaban mejor o que a mí me ha influido el libro o simplemente que la verdad que no, que a mí no me ha entrado. Vamos hablando de reparto, argumento y todo a la vez, un poco. Sí, yo creo que podemos ir mezclando. Bueno, sí que podemos hablar del año, de... Del año que llevamos. Del año que... del añito que llevamos. Del año en el que nos conocimos. Bueno, pues nada, ficha técnica. ¿De qué año es Harry Potter y el misterio del príncipe y cómo se titulaba de verdad en el original? Porque es uno de los títulos de la saga que más han cambiado. Pues tengo que mirarlo en la IMDb porque el Ethan del pasado se preparó el reparto. Y las curiosidades. ¿Y Mariluz? Pues este Harry Potter y el misterio del príncipe en la versión original se llama Harry Potter and the Half-Blood Prince. El príncipe mestizo. Correcto. Que sería mucho más adecuado, que además es como lo nombran luego dentro de la película. Sí, y son esas cosas que a santo de qué, ¿no? Sí, parece una novela de Agatha Christie en lugar... Bueno, no es culpa de la película, es culpa de la editorial de los libros, que aquí la tituló así. Pero... Es de 2009 la película. La película es de 2009, correcto. Y larga de narices. Porque son 2 horas y media pasadas de película. Es larga y se hace larga. Sí. El director ya es David Yates, que dirigirá todo lo de Harry Potter a partir de la película anterior. Ya hizo La Orden del Fénix. Aquí hace El Misterio del Príncipe. Y luego las Reliquias de la Muerte. Hará las dos de las Reliquias de la Muerte y hará las de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos. Que les hayamos hecho reseña. Ya hemos hecho reseña, correcto. Pero una de ellas, ¿has dicho las? Las, porque van a haber secuelas infinitas y con lo bien que le funciona a la productora, habrá secuelas infinitas. El argumento en este caso, recordemos que en la anterior entrega moría un personaje importante. Moría, ¿quién? ¿Os acordáis? Nada. Qué cara de... Ah, sí, el tío padrastro de Harry. Sirius Black, el padrino de Harry. Esta novela empieza ya directamente, ya bastante oscura, la película empieza bastante oscura. Y no sé qué tenéis por ahí apuntado al argumento, por no monopolizar yo el micrófono. Pues que comienza como tú estabas contando, bueno, aparte de los sentimientos de Harry, ha tenido problemas con el Ministerio de la Magia y Voldemort y todo esto, y entonces está muy afectado por todo este tema, y Dumbledore va a buscarlo para ver si lo anima y que vuelva al... Bueno, al no sé colegio. Si que vuelva al colegio. De y... hecho, perdón, ¿sí? Es que el ministro de la magia niega la vuelta de Voldemort. Entonces lo tratan a Harry, lo tratan de loco. Utilizan el periódico principal de los magos, que es el profeta, para ridiculizarlo y ponerlo de mentiroso. Entonces, claro, está un poquito hecho polvo el pobre Harry. Sí, un poco casi renegando, ¿no?, de todo lo que tiene que ver con la magia y con Hogwarts y todo esto. Entonces, Dumbledore, que quiere que vuelva y que vuelva a creer y a confiar, lo que hace para que acuda y retome un poco el tema es ir a buscar a un antiguo profesor del colegio, que es Slughorn, y que se convierta en profesor de nuevo de Hogwarts y tome a Harry un poco como su discípulo. Pero no será profesor de las artes oscuras, como estábamos, de defensa contra las artes oscuras, como estábamos viendo hasta ahora. No, es de pociones. ¿Y qué hacemos con el antiguo profesor de pociones? Es el de defensa contra las artes oscuras. Correcto. ¿Qué es? Es Snape. Severus Snape, que aquí va a tener un trabajo muy complicado. Sí, una importancia clave. Porque normalmente se cargan a todos los de las artes oscuras. Sí. Sí. Este libro tiene un final muy espectacular y la película, por supuesto, también, y lo vamos a desvelar. O sea que, ojito, porque si no queréis saber cómo acaba, deberíais de ver la película y luego volver a reconectar con nosotros. Aquí en este inicio, por ir mezclando también opiniones y demás, sí, hay una cosa que no sé, a mí no me encajó para nada, claro, y no. Es que en ese inicio está Harry conociendo a una chica en un bar. En una estación de metro. Sí, una chica negra que parece como que si tuviera poderes o algo así, pero aparece por ahí y se acabó. Entonces, ¿esto es como para decir que sepas que esto va a ir de amoríos? ¿O a qué viene esa escena? Es un escena? Prólogo súper tonto, súper inútil y una pérdida de 10 minutos de 10 o 12 minutos de película. Que no va a ningún lado, o sea... Yo digo, esto es que encima de 2 horas y media duraba como 4 y aquí había algo que es, en vez de quitarlo todo, porque total, pues eso es a recortar, han dejado ahí ese inicio y no sabemos a santo de qué. He sido yo. Vale. Y pues eso, que esa parte, no sé, me pareció absurda. Estás tan indignada que le has dado al micrófono. Que le he dado un guarrazo al micrófono. Pero ya me estoy quieta, lo prometo. No prometas lo que no puedes cumplir. Es verdad. El tema de las gesticulaciones de Mariluz es algo contra lo que no podemos luchar. Es como las mareas. Ah, o... Ya me decían cuando yo iba al instituto que yo presentaría perfectamente el lenguaje de signos, el telediario, que en aquella época era muy, muy típico. Bueno, volvamos. Pues eso, vale, estamos de acuerdo en que esa escena es absurda para todos. Vale. Sí, bueno, Ethan no ha dicho nada porque... Igual ni se acuerda de la escena. Estoy intentando recordarla, pero no me... No... Mi cerebro no la quiso. Una de las cosas que ya son importantes dentro del universo mágico que nos presenta esta película es que los mortífagos ya están actuando con cierto descaro, por decirlo así, atacando gente. El callejón de Diagon se está vaciando, excepto una tienda que funciona mejor que ninguna, que es la tienda de los gemelos Weasley, que es una tienda de artículos de broma que pudieron fundar gracias al dinero que les dio Harry. Ah, ¿ves? Todo eso no me acordaba yo. O sea, me acuerdo de la tienda, pero no de él, porque cuando acaba la Orden del Fénix, como Harry gana el torneo de los tres magos, le dan una bolsa de 1000 galeones, creo que es, y él se lo da a los gemelos, hermanos, para que monten la tienda. Uh-huh. Hombre, ahí, ahora que dices lo de la tienda, sí que me gustó mucho la tienda. Es decir, ahí tienda. Sí que está currado, ¿sabes? La tienda... Está lleno de detalles, ves primer plano, pero ves el fondo lleno de cosas, ¿sabes? Y de, no sé, es algo así bastante fugaz, o sea, tampoco... Uh-huh. Es que le prestará una atención especial, pero sí que me llamó la atención. Sí, es el único momento que se guarda el director para recuperar el sentido de la maravilla de Harry Potter. Ethan, ¿a ti qué te ha parecido todo eso? A mí esa parte fue interesante. Esta tienda de bromas así muy loca, grande, toda siempre llena de gente, no sé cómo lo consiguen. Pues porque, lo explican bien, en momentos oscuros la gente necesita reírse. Entonces, está muy bien el contraste estéticamente, queda muy bien el contraste entre todo el callejón cerrado y la tienda no solo abierta, sino con muchísima luz, muchísima iluminación. Sí, es un contraste que, aparte, es que te ves en la mancha roja en una calle que ocupa toda la calle. Ajá. Bueno, pues volviendo a la película un poco, estábamos con los mortífagos que van atacando ahí a diestro y siniestro, y se centra un poco la historia en Bellatrix, que es la asesina de Sirius Black, y que está suplicando a Severus Snape. Bueno, la que suplica es la madre. La madre más, sí. Ella lo obliga, casi lo provoca. Y... Porque Bellatrix es muy mala. Muy mala. Muy mala es Bellatrix. Pero la profesora es peor. Sí, pero estudiaron en el mismo colegio las dos, porque vaya dos personajes. Vale, el caso es que Severus Snape debe, o están pidiéndole que haga un pacto con la madre de Draco Malfoy para que Severus proteja a Draco en una misión que se queda ahí un poco. Que le ha encargado el Señor Oscuro. Y tiene que velar porque esa misión llegue a su fin, con Draco o sin Draco, pero que la misión sí que se cumpla. Sí, a partir de aquí, durante toda la película, vamos a ver a Draco poniendo cara de malo y haciendo cosas a oscuras. Y por cierto, Draco Malfoy en esta película es Julian de Flash. Sí, ya cada vez se va apareciendo más porque va creciendo, sí. Lo que pasa es que, digamos que Julian de Flash es Draco Malfoy. Sí. Es que yo lo vi y se me hizo raro, claro, el verlo ahí. Entonces, a mí es una de las cosas que se me hacían gansinas. O sea, veíamos a Draco poner cara de malo y hacer cosas a oscuras, Harry siguiéndole, todos diciéndole que no, lo cual es bastante... todo es bastante tonto en esa parte. Porque, a ver, es Draco, es el hijo de un tío que ya sabemos que es... que ya lo sabe toda la parte, digamos, que cree en los mortífagos, o sea, que sabe que están ahí, que son malos y están haciendo cosas malas, sabe que Lucien Malfoy es un mortífago. Entonces, lo normal es vigilar al hijo un poquito, ¿no? Poner un poquito de atención, o sea, algo malo estar haciendo. En fin. Sí, por lo menos ponerlo en duda, ¿no? Que... De todas maneras, y lo que sí que vamos sabiendo es que Snape no sabe cuál es esa misión y está intentando que Malfoy se lo diga. Y Malfoy de momento se niega. En esas sí que vemos a Draco Malfoy entrando en una tienda con otros. Lo vemos a través de los ojos de Harry, de Hermione y de Ron, que lo van siguiendo porque, como tú dices, no se fían y demás y están ahí al acecho. Y parece que hacen como un ritual o algo así. Entonces, ahí ya te van dando... Sí, pero que son escenas que vamos a ir viendo de diferentes maneras, pero muchas veces durante la película. Que a mí se me hizo cansino. Al principio está bien. Vale, ya sabemos que Dalfroy está haciendo cosas malas. No insistas, que ya me he enterado. Por ir avanzando, cosas importantes. Como hay un profesor nuevo de pociones, Harry puede volver a pociones para intentar conseguir los timos. Que son las titulaciones superiores, para intentar ser auror, que es en principio su aspiración. Los aurores, no sé si os acordáis, es como la policía de los magos. Ah, no, no me acuerdo. Son los que en teoría pelean contra las artes oscuras. Si recordáis en la película anterior, cuando van a detener a Dumbledore, hay dos que se ponen a su lado y son dos aurores que son los que van a intentar capturarlo, por decirlo así. Uh-huh. Entonces, cuando Harry llega a la clase, no tiene libro porque no estaba preparado para ir, porque pensaba que iba a seguir Snape y Snape no le iba a dejar. Entonces, coge un libro viejo que tiene muchos apuntes. Uh-huh. Y está firmado por el príncipe mestizo. Y de ahí ya viene el título. Y empezamos a hilar. Justo, pues entonces, Harry empieza a utilizar ese libro. Eso nos llevará a... muchas aventuras y a descubrir cosas. Gracias a ese libro, Harry consigue realizar hechizos y demás especiales y muy difíciles. A un nivel superior y hacer sobre todo muchas cosas de pociones, que él siempre había sido un inútil en pociones, y ahora pues es mejor que Hermione, lo cual a Hermione no le hace ninguna gracia. Ninguna. Tenemos ahí otro hilo conductor también. Que casi es, pues eso, anecdótico y a mí tampoco me gustó, que es toda la parte del Quidditch. Claro, es que la parte del Quidditch, aquí el Quidditch que en otras películas se ha utilizado pues para mostrar la evolución de Harry en el uso de la escoba o relaciones más de tipo. Pues lo importante que es el Quidditch para que luego él pueda luchar contra el dragón con la escoba y todo esto. Aquí se utiliza como el fútbol americano en las películas de instituto. Sí, o sea, igual. Básicamente es eso. Hay el es deportista. Que esto es una película de instituto. Correcto, sí. Pero hasta ahora no lo era tanto. Y está en esa... Digamos, hay dos subtramas. Hay como dos películas que funcionan en paralelo. Y esta es la parte de película de instituto cutre. Sí, porque además es eso, es que es tal cual lo que dices. O sea, los que juegan al Quidditch son como los del fútbol americano, los chulis, y de los cuales las chicas se enamoran. Y entonces Ron consigue, que es un pato mareado, pero gracias a que Hermione le echa una mano con magia, con lo cual, qué sé, bastante ilegal y feo. Sí. Hermione le echa una mano con magia y Harry, como diría Yaya Ceravieja, con cabezología. Harry le da un placebo. Exacto. El caso es que consiguen que sea portero, no sé cuál es el nombre técnico, disculpadme, de la posición que consigue Ron, pero es evitar que la bola de Quidditch entre en la portería. Creo que es guardián. El caso es que parece que incluso se le sube un poco a la cabeza. Sí. Y eso le lleva también a que una chica se enamore de él. Sí. Y empieza a salir con ella. Eso pone celosísima a Hermione. Una chica de esas insoportables. Es guardián. Las posiciones en Quidditch son el buscador, el cazador, el golpeador y el guardián. Vale, pues Ron consigue ser guardián, una chica se enamora de él, que igual si no fuera por eso ya me dirás tú de qué. Y Hermione se pone celosa. Con lo cual eso, instituto total. O sea... Sí, pero el problema es que esto en la novela ocurre, porque, claro, la autora está reflejando una evolución de los personajes cuando llega normalmente cuando llegamos a los 15, 16 años, pues es habitual. En la primera ya se veía un amorcito entre Harry y Hermione. No, era una relación de amistad. Y yo creo que es lo mejor que tiene la novela, es que aunque andan cerca de ese romanticismo, siempre están más cerca de la amistad. Y sí que hay más acercamiento en la novela entre Ron y Hermione. Sí que hay más acercamiento. Igual que enseguida entre Harry y la hermana de Ron. ¿Cómo se llama? Ginny Weasley. El caso es que en la novela... Pero el problema es que en la película, desde el principio de la saga, cogieron a Ron como un personaje, como un alivio cómico. Sí, cosa que en las novelas como el patoso, no es. En las novelas no es ni tan listo como Hermione, ni tan valiente y estúpido como Harry, pero sí que tiene sus valores. Es una persona con una serie de habilidades y de defectos. Aquí no, aquí es un alivio cómico. Entonces es ridiculizar al personaje continuamente. Claro, aquí lo vuelven a utilizar para ridiculizarlo, con una relación enfermiza con esta chica, obsesionada con él de una forma demasiado paródica. Entonces, claro, y al mismo tiempo estamos viendo en paralelo esas pruebas a las que Dumbledore lleva a Harry, esa escena que comentaba yo antes y que ahora yo creo que ya podemos comentar, porque en paralelo a toda esta parte de los amores, como siempre Dumbledore, en lugar de sentar a Harry en el sitio y decirle, mira, las cosas son así, así, así, así, empieza a llevarlo por circunloquios, le enseña visiones y se lo lleva a buscar los Horrocruxes, que son... ¿os acordáis de lo que es, Ethan? Sí. ¿Qué es? Los Horrocruxes. No, creo que no es así, pero no me acuerdo. Sí, más o menos es así. Eran Horrocruxes, creo. Vale. Venga, de acuerdo. Toma. Para ti. Toma el azucarillo, pero ¿tú te acuerdas de lo que son? Sí, eran partes del alma de una persona que Voldemort había dejado un montón suyas por ahí. Claro, entonces... Si es el alma, o sea, el alma cortada en trozos. Exacto, para conseguir tener la eternidad. La inmortalidad. Tu alma la dejas en un objeto. Y en este caso Voldemort había conseguido, de hecho, varios objetos y partir su alma en trozos y dejarlo en varios objetos, con lo cual tendrían que recuperarlos y destruirlos, digamos. En lugar de decírselo Voldemort a Harry, le obliga a interrogar... Dumbledore a Harry le obliga a interrogar al profesor para que descubra no sé qué... En fin, una cosa bastante... Retorcida, como es habitual... En estas historias, que a mí es lo que menos me gusta, y es el hecho de decir, a ver, Dumbledore, que se supone que eres listo, sienta al niñato y cuéntale de qué va el rollo, para que por lo menos lo sepa. Entonces en una de estas se lo lleva a una misión súper extraña en una cueva, que luego tenemos, es una escena de terror pura y dura, sí, absoluta, absoluta, es durísima. Y al mismo tiempo tenemos a Ron haciendo el idiota en una relación tóxica con otra muchacha. Entonces, a mí no me pega. Yo, aparte, ahí hay una cosa que me chirrió muchísimo en esta aventura de Dumbledore cuando se lleva a Harry. Y es que hay un momento en el que le dice que le dice, prometí llevarte conmigo y he de cumplir una promesa. Eso es lo que Dumbledore dice. Ajá, no me acuerdo yo de esa frase, pero sí. Yo tampoco, pero me la he apuntado, con lo cual quiero creer que estaba. Y el caso es que de esto sí que me acuerdo, es que lo que me chirrió cuando yo escuché esta frase de Dumbledore es que para nada fue así. O sea, casi a Harry lo pone en un compromiso diciendo, no puedo ir a esta misión solo, te necesito, tienes que venir conmigo porque este Horrocrux es, yo qué sé, especial, tal. Con lo cual, no... ¿Qué moto le está vendiendo en otro momento? ¿Sabes? Si... ¿Sabéis que mi teoría sobre la saga de Harry Potter es que hay un villano principal que es Dumbledore? Que es Dumbledore. O sea, para mí, en la saga de Harry Potter, el malo más malo es Dumbledore. O sea, luego hay sicarios malos y luego está Voldemort, que el pobre está amargado porque no tiene nariz. Y es algo que le traumó de niño. Pero... Pues eso, a mí eso me chirrió muchísimo, porque incluso le dice eso, que le iba a pedir demasiado, que él lo sabía, y fue cuando le suelta todo el tema de que cuando lo vea sufrir, que da igual, que tire no, para adelante. Es que, a ver, entonces, ¿qué narices de promesa? Y es el mago más poderoso y tiene un montón de magos poderosos que confían en él. Está toda la Orden del Fénix. ¿Por qué no se los lleva a la puñetera cueva y entre todos cogen el cacharro ese que iban a coger? ¿Por qué tiene que llevarse a un estudiante? Que además no es... Harry... Es muy valiente, es el protagonista, pero de magia va justito. O sea, es poderoso cuando le sale. Sí. Pero puesto a elegir... Si yo tuviera que llevarme en una pelea a alguien, yo me llevo a Hermione. Sí. Yo me llevo a Hermione. Porque sin Hermione, Harry muere en el primer libro. O sea, no hay saga. ¿Tú qué opinas, Ethan? Yo creo que sí que Harry, aunque cuando le enseñan un hechizo le sale, no es que le salgan muchos. Entonces no sería el mejor para elegir al principio para ir a coger algo tan importante. Para buscar una carica de oro, sí, me llevo a Harry. Pero si hay que hacer magia, me llevo a Hermione. Si Harry no se sabe ni arreglar las gafas. En la segunda película se las tiene que arreglar Hermione. Bueno, ya le hemos pegado bofetadas a Dumbledore y a Harry. Y vamos a saltar, porque ya si no estamos contando la película entera. Vamos ya hacia el final, en la que, bueno, descubrimos junto con Harry qué son los Horrocruxes, cuántos hay, cómo se han creado, que para crear uno hay que matar a alguien. Y se asombran de que Voldemort haya matado a 7, pero sí ha matado un montón de gente desde el primer libro. Por Dios, es el malo. Es el malo, mata gente. Está en el contrato de ser malo. Y bueno, llegamos al gran drama, la gran sorpresa, y es que Snape mata a Dumbledore, porque tenía que matarlo Draco, pero no es capaz, y llega Snape y lo mata. Aquí hay un cambio muy grande con respecto a las novelas y muy importante, y es que en ambas finales Harry lo ve oculto. Sin embargo, en la novela, Snape no sabe que Harry lo está viendo. Y aquí, sí, pasa por delante y le hace un gesto de que se calle. Con lo cual, te quedas un poco diciendo, pero es bueno, es malo. Es malo, que es... sí. En las novelas, es malo. O sea, tú lo ves, Harry lo ve matar y, por lo tanto, el lector lo ve matar a Dumbledore y tiene claro que es el malo. Aquí te siguen planteando la duda, lo sí. cual es para mí es un error muy grande para lo que luego va a pasar... Porque te estropea un poco de lo que va a pasar en los siguientes libros. O en el siguiente libro, en las siguientes películas. Queda un libro, dos películas. ¿Qué os pareció este final? ¿Os sorprendió el hecho de que Snape fuera malo? Bueno, yo es que ahí es un poco lo que tú dices. Yo me quedé con la duda de decir, ¿es malo o malo del todo? ¿Está haciendo algún tipo de papel porque hay una justificación que después veremos que no? Bueno, hay una cosa que no hemos dicho y que es importante... para entender el contexto, ¿os acordáis que Dumbledore tenía un problema en una mano, ¿no? Y lo que le dice a Harry sobre eso. No me acuerdo de lo que le dice, pero pues sí que tiene... eso le está consumiendo y le va a matar pronto. Y viene de haberse puesto el anillo único. ya lo dijo, ya lo hacía... ¿El del Señor de los Anillos? Claro, se había puesto el anillo y se había estropeado el brazo. Es que no hay que leer a Tolkien. No te pongas un anillo, por Dios. Dumbledore, que se supone que tú eres el listo. Pues eso es importante saberlo, o sea, que tenía un maleficio dentro que le estaba consumiendo. Sí, que tampoco le quedaba mucho al hombre. Exacto. Vale, qué puestos ha. Yo hay otra de las subtramas que ve por ahí, que es la parte de... Estábamos... Ethan, ¿a ti te sorprendió el que Snape matara a Dumbledore? A mí, que lo matara directamente, sí, pero se veía que Snape no iba por buen camino. Ajá. Y Mariluz, ¿es que te has quedado a medias del argumento? ¿Cuándo? No, eso que yo es que precisamente me quedé con la idea, con la duda de decir, es que, ostras, pero no sé si es bueno o es malo precisamente por esos gestos que había hecho con Harry. Entonces yo tenía la esperanza de que no es malo, sino de que hay una explicación que ahora mismo no entendemos, pero que en un futuro cercano se resolverá y veremos que en realidad no es malo, sino que tenía que hacer de ¿cómo es? De poli malo. Sí, de... De doble, agente doble. Agente doble. Bueno, y el otro argumento que estabas ahora de la otra trama. Sí, de la parte del libro que Harry, habíamos dicho que gracias al libro consigue hacer muchos hechizos poderosos y demás. Nos empiezan a mostrar que el libro es malo, digámoslo así, porque llega un momento en que Harry utiliza un maleficio que casi mata a Draco y demás. Y Ginny ahí le ayuda a... porque deciden que se tienen que deshacer del libro. Claro, es que no hay que olvidar que en el segundo libro a Ginny le dan... En la segunda película, a Ginny le dan un libro que resulta que es el diario de Tom Riddle. Que no olvidemos que Tom Riddle es Lord Voldemort. Entonces, acordaos que ese diario posee a Ginny y le hace hacer cosas malas. Entonces, claro, Ginny dice, a ver, Harry, por Dios, que ya hemos aprendido esto. Los libros son peligrosos. Claro, la historia es que la otra cosa que me chirrió de ahí, y a lo mejor ahora vosotros me dais una explicación en la que yo no había caído, pero Ginny le dice, hay que esconder este libro donde nadie lo encuentre, ni siquiera tú. Y coge y se lo lleva a ella para esconderlo. Vamos a ver, si no lo tiene que encontrar nadie, ni siquiera ella, y ella lo lleva y lo esconde, ¿dejará de saber ella dónde está el libro? Bueno, pero solo lo sabe ella, por lo menos no lo sabe Harry. Es de lo que se trata. La idea era el ni siquiera tú es el ni siquiera Harry. Claro. Hombre, evidentemente el libro no se puede esconder solo. De momento tendrás que esconderlo ella y ya luego pensar una solución. Pero lo primero es quitárselo a Harry. Pero qué malo, yo qué sé, destrúyelo. No es tan fácil destruir un objeto mágico. Un objeto mágico, ya. De todas maneras, hay un problema con la película y viene de que en la novela, lógicamente, la identidad del príncipe mestizo es muy importante. Claro, hay un problema con la traducción de entrada porque luego descubrimos que era Snape. Prince, sí, pero que Prince es una mujer. O sea, no, de mentira. Hermione le insiste una y otra vez que no tiene por qué ser un hombre. Y tú lo estás viendo en español y dices, sí, porque es príncipe. Claro. Sí, porque es príncipe. No, claro, es un apellido. Es el apellido de la madre de Snape. Oh, entonces, claro. Por eso, él es el apellido de la madre Muggle de Snape, que por eso él lo utiliza como apodo secreto, porque es Prince de la madre. El apellido de la madre. Y mestizo porque es Muggle. Él es medio Muggle. Claro, eso en la novela, todo esto del hechizo este sangrante y toda la evolución de Harry a través del libro es muy importante. O sea, es en lo que se centra, porque esta novela, lo mejor que tiene, y yo la aconsejo mucho dentro de la saga, es una de las mejores, porque se centra mucho en Snape. O sea, cada novela, todas son de Harry, pero cada novela se desvía hacia uno de los personajes secundarios. En esta va mucho Snape y nos cuenta muchísimo que se pierde en la película, porque se centra más en la trama de los amoríos, de la dura infancia de Snape. De por qué odia tanto a Harry. Y está muy bien explicado, porque el padre de Harry era un abusón. Un abusón. Y lo explican muy bien y explican también la relación de Snape con la madre de Harry, que va a ser muy importante también tanto en esta novela como en la novela siguiente, será clave. Uh-huh. Bueno, a mí eso no pues, me gustó. Entran los mortífagos en Hogwarts, que el lugar más seguro de la Tierra, madre que los parió. Sí. Y nada, se matan a Dumbledore, como hemos dicho, y ya está. Realmente sí, tampoco pasa nada más, ¿no? Sí, no, bueno, deciden que tienen que acabar con todo esto, con lo cual tienen que seguir buscando los horrocruxes, y Harry dice que va a ir él solo, y aquellos le dicen, no, hombre, ¿cómo vas a ir tú solo? Ya vamos, en el Club de los Cinco. Hombre, eso es lógico, eso es lo que va de aventura. Pues ya está, yo creo. Sí, yo creo que podemos ponerle ositos. Bueno, u opiniones así, conclusiones. Antes de eso, decir que los actores nuevos han sido, sobre todo es Michael Gambon, que es el profesor... Ah, no, ese es Dumbledore, perdón. Es de Jim Broadbent, que es un actor que la cara es muy conocida y que la habéis visto un montón de veces, que es el nuevo profesor. Sí, así simploncillo. Sí, es Slughorn, que yo creo que hace un buen trabajo. Y luego, como siempre, todo el resto del reparto, especialmente el maestro Alan Rickman, que es el que le da un poder especial a ese Severus Snape, que lo hace de maravilla. Y eso sí, conclusión, Ethan, ¿qué te ha parecido a ti este penúltimo libro ante penúltima película? Pues a mí esta me ha gustado, la película, la parte de película de instituto no me ha gustado, pero sí que la parte de toda de lo que suele ser el universo Harry Potter sí que sí estuvo bien. La parte de la oscuridad, el ir volviendo hacia el oscuro, sí. Sí. No, a mí dentro de que todo el mundo de Hogwarts y la magia y todo eso sí que me gusta y me llama la atención y me gusta lo que me cuentan, la película en sí misma, y no sé eso sí si tenía tanto peso en el libro, el que lo centren tanto en todo tenía, el... Tenía cierto peso, pero como he dicho, mejor contado. Yeah. O sea, digamos que no era todo tan cliché enfermizo. Uh-huh. Pues a mí todo eso no me gustó nada. E incluso eso, alguna de las discrepancias que ya he comentado, que me sacaron así de la película... porque me parecieron bastante absurdas y entonces eso me hacían salir de la película por un momento. Entonces no me gustó mucho. A mí me decepciona más porque el libro me parece muy bueno, la película no me gusta, David Yates no me gusta como director, no me ha gustado de momento ninguna de las tres películas del que he visto, ni La Orden del Fénix, ni esta, ni la de Criaturas Fantásticas. La base literaria sobre la que se sostiene todo ese universo mágico de Hogwarts y todo eso está muy bien, pero los fallos de la base literaria, claro, aquí se acentúan con ese Dumbledore tan absurdo y tan retorcido que no, a mí no me funciona en ningún momento. Y entonces la película pues me deja un poquito, a mí es quizá la con la que menos he disfrutado de las que hemos visto. Incluso menos que la primera, que es tan infantil. En el libro... La parte de cómo Harry llega a descubrir todo el tema de los horrocruxes y tal, ¿no está tan retorcida? ¿O... Sí, sí, sí. Ah, o vale, sea, que esa parte es igual. Sí, si no era por saber si eran excesos de la película o no, realmente no, está en esta, contando. Creo que yo es que ya hace tiempo, o sea, la leí y entre las películas ya a veces los mezclo, porque la última vez que la leí, los leí los 7 libros seguidos, con lo cual hay muchas cosas que mezclo de un libro a otro, pero... creo que, si no recuerdo mal, esta es toda la mitad, toda la parte, toda la relación de Dumbledore y Harry es a través del pensadero, o sea, de mostrarles recuerdos. El problema es que no se los contextualiza muchas veces, con lo cual, claro, Harry siempre actúa como avatar del espectador dentro del mundo, o sea, tú eres Harry Potter y te van guiando y te van enseñando cosas, pero claro, esa manera de enseñárselo al espectador está bien, o al lector, pero esa manera de tratar a un personaje como Harry Potter, tan importante en teoría, es bastante absurda. Sobre todo es muy absurdo el hecho de decir, bueno, si tenemos que hacer una misión, pues júntate con Snape, que para ti es con McGonagall, con Hagrid y con los 2 o 3 aurores que son de confianza, e iros a buscar los puñeteros o los curos de vosotros, que para eso son los magos fuertes. Entonces, esa parte es un poco... un poco incongruente con los personajes. Bueno, voy a empezar yo para que no digáis que siempre soy el último y le voy a dar 5 ositos porque me cuesta suspender una película de Harry Potter. Ethan. Pues yo le voy a dar 8.5. Muy bien. Uh-huh. Mariluz. Pues yo le voy a dar 5.5, para ponerle solo un medio más que tú. No, porque de hecho le había puesto 6 ositos y le he bajado medio punto conforme estábamos hablando porque eso, el recuerdo, vamos a ver, al final una película, si el recuerdo que te deja es de pues creo que sí. Tengo que bajar medio punto. Pues pasamos al mes de Canal Osera, como ha dicho Ethan. Kiss me, girl, 'cause I'm a prince. I'm a prince. I'm a prince. Think you can win your game. Bueno, pues, ¿por dónde empezamos? ¿Por los comentarios del último programa, del 153, de cuando hablamos del golpe en la pequeña China? Pues yo creo que sí, que podemos empezar por ahí y a partir de ahí desarrollamos todo lo que ha sido este mes para nosotros en La Osera. Pues puedo empezar yo misma. Comentarios al programa 153. Tenemos el de José Pascual Guerrero, que nos dice que para él fue una gran película. Santiago Parodi dice que es un peliculón, que viejo es. Sí, ahí entablaron una tertulia con José Pascual Guerrero y Santiago Parodi, porque estaban de acuerdo con la edad de la vejez de Santiago. Miquel Masip nos hace un comentario, ¿verdad, Ethan, sobre sí. Lo que preguntábamos entonces? Pues ya preguntáis. Ya que preguntáis, yo prefiero las cositas y luego la película. Madre mía, no, hay un desacuerdo. Sí, recordemos que ahí estábamos hablando de si nuestros oyentes, vosotros, preferíais que hablásemos primero de las cositas de la semana y luego de la película principal. Ya van dos campanas. Te he dicho, no prometas lo que no puedas cumplir. Ahí estamos. Bueno, ¿y mira que estoy con los brazos cruzados intentando... Y que te he separado el micro de la mesa... Sí, sí, pero da igual. Bueno, eso, que os preguntábamos si preferíais que hablásemos primero de la cosita de la semana y luego de la película o al revés. Y ya vemos que nos ponéis de acuerdo, sí. Cosa que está muy bien. Sí, sí, no, está muy bien. Así que al final haremos lo que nos dé la gana, como habitualmente. Ethan, a ver, bueno, Carlos Gómez dijo que el orden de los factores no altera el producto, que es de primero de ego, educación general básica. Se nota que Carlos también tiene unos añitos. Sí. Lo que sí es importante es indicar en el menú de iVoox en qué minuto y segundo empieza cada cosa. Muy bien, Carlos. O sea, tú dando trabajo al editor. No prometo hacerlo. Realmente reconozco que a veces se me va la pinza montando y no me da tiempo a... No me da la vida como... Uh-huh. Pero nada, nos dice que sigamos así, que osemos más. Muchas gracias, Carlos. Más cositas. Sí, tenemos a José María González en iVoox, que bueno, nos hace una crítica negativa y también le hemos querido contar, ¿por qué no? Que ¿por qué es negativa? Porque es que, bueno, es el muchacho porque se ha aburrido un poco con nosotros, que el golpe de la pequeña China le prometía mucho porque por lo visto es una película que le encanta y que le fuimos aburriendo. Pero pues en 5 minutos no da tiempo a aburrir a alguien. O sí, yo qué sé. Qué malos somos muy aburridos. Y pues, Zana, es culpa tuya. Pues nada, dice que a lo mejor fue algo puntual, o sea que también nos da ahí la oportunidad. No sé si nos estás escuchando, José María. Exacto. Si te hemos vuelto a aburrir, pues chicos, no se deja de escucharnos porque creo que nuestro tono va. Tenemos nuestros momentos, o sea, si buscas por ahí los de viajes y tal, o el cuando vino el camarote, sí. O sea, cuando tenemos invitados normalmente mejoramos. Cuando no es cosa nuestra, ¿no? Cuando nos hacen el programa otros. O sea, que no sé, que si quieres darnos otra oportunidad. No sé si es peor, ¿eh? No sé si es peor. El remedio que la enfermedad. Bueno, pues. Opina del resto y decidnos si somos tan malos como parecemos o no. O como le parece a José María, ¿no? Como parecemos, que yo creo que somos estupendos. Hizo más comentarios. Jess Enterragado en el 133, en el del libro de la selva, el programa. Dice, hola osos, más vale tarde que nunca. Me ha gustado mucho el programa, pero yo no soy tan generosa. El libro de la selva siempre ha sido una historia con la que he conectado poco, pero más con la original que la vi en su momento que la nueva, que no fue capaz de entrar en ella. A la original le da 7 ositos y a la nueva 6. Le pareció muy absurdo todo y eso que está mejor explicada que la otra, pero al verla desde el lado infantil le llegó más que esta. Bueno, gracias Jess por comentar, como siempre. Y por poner ositos, recordad todos que estamos encantados de que nos vayáis poniendo ositos a las películas que comentamos. Jess es muy maja, siempre nos está siguiendo en Twitter, nos retuitea cosas y nosotros se nos hace mucha ilusión. Y bueno, es el libro de la selva, pues a nosotros nos gustó, pero le da 6 ositos que tampoco está mal. O sea que Josán dejó un comentario en el saliendo del cine que hicimos de Logan. Sobre el tema del doblaje de niños, que comentamos que cuando X-23, cuando Daphne habla... No, Daphne es la actriz. Sí, Laura. Laura habla, pierde un poco de fuerza al personaje porque el doblaje tampoco es muy, muy allá. Y claro, aquí nos comenta que Daphne King es española, lo cual no tenía ni idea, y que habla español perfectamente y que en la película... tiene escenas que habla español. Como esa no la hemos podido ver en versión original, ahí no lo hemos perdido. No lo sabemos. Y que ella es la actriz de doblaje. Y creo que ahí puede venir el problema. Porque es muy raro que un actor se doble a sí mismo y funcione. Uh-huh. Banderas lo empezó haciendo en su momento cuando se fue a Hollywood. Y cuando hizo 2 películas dejó de hacerlo y trajeron a un actor de doblaje que imitaba un poquito su voz para... Sí, pero ojo, no desvirtuemos el mensaje de Josán, que a Josán le ha gustado, es decir, y está en todo su derecho. Sí, sí. O sea, nos encanta que discrepéis de nosotros porque así hacemos debate y eso está muy bien. Entonces, para él lo hizo muy genial, se llevó una grata sorpresa al descubrirlo y nos indica que esta actriz le ve futuro. Sí, dice que es un diamante en bruto. Uh-huh. En eso estoy de acuerdo. Sí, sí, no. El trabajo que hace eso en la película... Sí, para doblarse a sí misma, la niña habla poco. Sí, por eso, a lo mejor por eso lo hicieron y a mí me parece un error porque el autodoblaje rara vez funciona. A mí por lo menos casi nunca. Pero de todas maneras ya dije en su momento que doblar niños es dificilísimo, es casi imposible. Pues nada, eso, que a José le ha encantado. Si no es un niño. Que conste en acta. No, doblar niños es muy difícil, incluso cuando doblan los niños, porque los niños normalmente cuesta más que tengan la dicción correcta, porque hacer doblaje es más difícil de lo que parece. Porque tienes que tener ritmo, dicción, tienes que ser capaz de transmitir, de actuar con la voz y eso es muy complicado. Y entonces el doblaje es muy... ser actor de doblaje, yo puedo criticar el doblaje, pero al mismo tiempo reconocer lo dificilísimo que es ser actor de doblaje y conseguir transmitir cosas con la voz cuando no puedes actuar con gestos, con la cara, con miradas. Es muy difícil. Parte del maravilloso trabajo y durísimo. Te ha quedado eso como muy... Estamos con ellos, no es verdad, tope. Oye, no. Hay que reconocer, es que es fácil criticar desde fuera, hay que estar ahí. Que nos puede gustar más la versión original y al mismo tiempo reconocer la dificultad de un trabajo, no es incompatible. Bueno, pues con esto terminamos la sección de comentarios. Y hablamos de las 10.000 cosas que hemos hecho durante este mes que no nos habéis escuchado. Entre ellas estuvimos con el SWA, con Star Wars Alicante, en la mañana, una mañana solidaria con la Cruz Roja y el Boulevard Plaza en Alicante. Eso ya habíamos dejado de subir. Fíjate. Fíjate si hemos hecho cosas que ya te parece que esto lejanísimo. El tiempo que haces. Pues sí, pues eso. Para conseguir comida no perecedera, para la Cruz Roja. Para la Cruz Roja, obviamente. No para Star Wars Alicante, no para hacer barbacoas nosotros. Y la verdad es que fue un éxito. Y sorprendentemente no esperábamos que fuera tan bien porque el sitio no era el más adecuado para este tipo de eventos, pero mucha gente se sumó a la iniciativa y nos trajeron comida y estuvieron ahí con nosotros. Sí, los estibadores, sepas. Sí, los estibadores del puerto de Alicante nos trajeron un montón de cajas de alimentos y gente anónima que pasó por allí con muchísima. Sus bolsas. Estuvo muy bien, fue una mañana muy divertida y por lo menos no solo reírnos y pasarlo bien, sino, oye, pues si podemos echar una manita, aunque sea pequeña, pues siempre mola. Uh-huh. Ethan, tenemos seguidores en Spreaker, ¿verdad? En Spreaker, sí. Pues dinos cuáles son y quédate y un rato con nosotros. Ya queda poco de programa. Permanece aquí con nosotros un rato. Fuera de series, Dani Casus Belli o Belli. Belli. Casus Belli. Es latín, creo. Y tira para el monte. Pues habrá que subir algún programa de Spreaker de vez en cuando. lo dábamos por muerto, pero no, o sea, estaba de parranda. Cada vez que lo damos por muerto, se nos suscribe gente. Tenemos también nuevos me gusta en Facebook, el de Canal Osera, Belliz López del Toro. Bienvenida a esta locura. Y el nuevo suscriptor de YouTube, que es buena nueva suscriptora, es Paperimés. Muchas gracias a todos por buscar nuestros canales y demás. Os aconsejamos a la gente que uséis mucho YouTube suscribiros, porque este programa lo podéis escuchar por ahí. Hay mucha gente que nos está diciendo que nos escucha, que nos prefiere escuchar en YouTube. Ahí sí que subimos puntualmente porque... Eso sí, el problema de YouTube es que tú subes puntualmente, pero él no avisa puntualmente. Bueno, pero los días no avisa a los suscriptores puntualmente. Ah, ¿no? Si te suscribes a alguien... Es que hay veces... Ahora mismo YouTube está muy roto. No sé lo que le pasa por ahí dentro, pero cada día sí, día no, está rota la feed. Bueno, pues os suscribís y entráis periódicamente en el canal y veis que ahí estamos. Nosotros durante el lunes se suele subir el programa, salvo que haya algún problema, y el martes fijo que está ya disponible. Bueno, pues si hemos tenido por ahí más feedback que no hayamos dicho, esperemos que no, pero si se nos ha escapado, por favor disculpadnos, porque la verdad es que llevábamos bastante... tiempo. Sí, llevamos... Recordárnoslo y en el próximo os prometemos que nos ponemos al día. Lo buscamos y lo ponemos. Sí, por ejemplo, hay un feedback que no hemos puesto porque ya lo hemos hablado casi en persona con ella, que fue con nuestra compañera en algún programa, Archie, que nos insistió tantísimo en que viéramos Your Name. Uh-huh. Le hicimos un saliendo del cine, le exigimos comentario, exigencia. Y nos dejó un comentario larguísimo que si leemos aquí, pues llenamos el programa. Pero fue muy bonito, además, muy prudente, porque pese a que se tiró dos folios de comentario, muy, muy certeros los comentarios que nos hace, no hizo ningún spoiler importante de la película, lo cual tiene mérito. Tiene mucho mérito, porque sí. Nosotros en el programa, por supuesto, por eso hacemos el saliendo del cine, hay todos los spoilers. Y es una película que aprovechamos aquí para recomendar mucho, porque es una buena película. ¿Y qué os parece? Tenemos tres saliendo del cine que hemos hecho durante este mes. ¿Le ponemos ositos a esas películas que hemos visto, aunque sin más comentarios, para pues animar a gente a verlas o a no verlas? Pues empezamos por Your Name. Izan no la vio, pero Mariluz. Pues yo a Your Name le pongo un 9. Yo a Your Name le pongo un 8.5. Le he subido medio punto desde el saliendo del cine. Otro saliendo del cine que hicimos fue, Izan. Kong, la Isla Calavera. ¿Y a esa qué ositos le pones? 9 ositos. ¿Mariluz? Bueno, yo también es cierto eso, que como sabéis, los que hayáis escuchado el saliendo del cine, no fue mi mejor visionado de película. Le voy a poner un 7.5. Pues yo le voy a poner un 7.5 también. Ah, mira. Pensaba que le ibas a poner tú más porque te encantó tanto la película. No, me gustó muchísimo, pero una cosa son gustos y otra cosa es calidad de la película. Yo disfruté mucho y la recomiendo a todo aquel que le guste una película adrenalínica a tope, porque la película se basa en que pasen cosas continuamente y además cosas emocionantes, y lo hace muy bien, esa parte la hace muy bien. Otra película que hemos visto, la tercera que hemos visto y comentado, ha sido Ghost in the Shell. Ahí las opiniones no son tan eufóricas. La mía es un 5.5. La mía un 8.5. Pues mira, yo hasta le voy a poner menos que yo, le voy a poner un 5. Sí, en esta tú estuviste ahí por debajo. No. Y otra película que hemos visto, que tenemos pendiente hacer, el saliendo del cine, que la vimos porque hicimos un cosplay en Kinépolis y una animación y nos lo pasamos en grande. Fue Guardianes de la Galaxia volumen 2. Y es una película que... ¿Cuántos ositos le ponéis? Yo le voy a poner 9 ositos. ¿Mariluz? Pues yo le voy a poner 9 ositos también. Yo le estoy entre el 8 y el 7.5. De momento le voy a poner 7.5, pero como nuestra esperanza es verla mañana de nuevo, igual le vuelvo a subir la nota. Pero estoy entre ese 8 y 7.5, casi sería un 7.75. Porque es como que... Aquí no hay notas raras. Ya. Por eso he dicho, le voy a dar de momento. Sí, es de que, hecho, los medios los metimos hace pocos programas. Me gustó, pero como que la primera me gustó más. No sé si era por la sorpresa o lo que sea, pero no, estoy yo, ahí. Yo es que creo que igual ahora me he pasado de nota, o sea, si la, porque me aquí has pillado, el aquí te pillo, aquí te mato. Sí. No tenemos mucho oxígeno en el cerebro después de lo de ayer. Ahora lo comentamos. Pero sí que es cierto que yo creo que iba con las expectativas bajas. Es decir, yo pensaba, la primera fue una gran sorpresa y fue muy divertida y fue tal, entonces yo iba ya dando por hecho que eso no iba a ser así y que iba a ser ya una secuela, pues como lo que nos ha pasado con Piratas del Caribe y ese tipo de cosas. Sería que muy, la primera es la sorpresa y la segunda ya es, sí, aventuras, pero como ya la sorpresa no la tienes y sin embargo... fue muy divertida igualmente. Sí, o sea, pensaba que los chistes iban a ser los del tráiler y ya está, y luego ya aburrimiento, o sea, pues sí. Y no, entonces yo creo que por eso me he lanzado ahí a ponerle tanta nota. Más bueno, si recordemos, como has dicho al principio, que de todo esto tenéis monográficos de Saliendo del Cine. Bueno, de Guardianes todavía. De Guardianes no, pero lo tendréis. De Kong, de Ghost in the Shell y Your Rain. Y si habéis visto las películas, os recomendamos mucho que los escuchéis. Todo está en canalosera.com, por supuesto. Sí. Y en iVoox y en iTunes. Bueno, en iTunes no, porque alguien no ha hecho los feedback todavía. Ahí lo dejamos. No sé si ha sido Iza, no sé si ha sido Mariluz o ha sido Marco, pero alguien no lo ha hecho todavía. Tampoco tenemos todavía el feedback en iTunes de Cosas de Monstruos, el nuevo programa de la factoría Canalosera, que yo creo que es un programa que nos está saliendo muy bien. Ese lo hago yo con... tres auténticos expertos en el tema de monstruos gigantes y no me canso de recomendarlo porque está gustando. Obviamente todavía nos falta pulir cosas, estamos mejorando, pero tenemos ya tres programas online. El primero se lo hicimos a Godzilla, es el más flojito porque estábamos todavía debutando. Mejor nos salió el de King Kong, que fue el segundo. Y el último de Gamera, que por mucho que no os interese, porque son dos películas bastante reguleras, tirando a malas, pero el programa nos quedó muy divertido y casi, como nos ha dicho algún oyente, dan ganas de ver las películas, escuchándonos. Igual luego os arrepentís. Sí, no, a ver, nosotros avisamos de lo que hay, entonces... Sí. Sois francos, eso está muy bien. Es divertido. ¿Más programas que hemos subido? ¿Está por ahí, Izan, con algún programa más que hemos subido? Pues con los programas no estoy, no. No, no estás. Izan está... Izan ha desconectado. Claro, es que la verdad es que ayer fue un día duro. Ahora pasamos comentamos. A comentar. Y todo lo negativo que encontréis en el programa de hoy, aparte de nuestra torpeza habitual, es debido a... José María, no escuchas este tampoco. Ahora es tarde. Ahora ya es tarde. También es verdad. Ya igual hasta apagado. Ya apagado, la da el play, ya la da el stop. Bueno, pues... Nos ha puesto dedito para abajo. Y ya, chimpún. Tenemos también la Biblioteca Invisible, donde el programa, este último programa, se dedicó a la novela Pigmeo de Chuck Palahniuk. Bueno, será Chuck. Chuck Palahniuk. Bueno, depende, yo qué sé. Que te tenga yo que corregir. De donde sea. Es que igual Chuck. Este no es Palahniuk, igual este es indio. Es americano. Ah. Es... De hecho, creo que es de Alaska. Ah, mira. Vale, pues bueno, Chuck. Pues sí, Pigmeo, un libro que eligió la compañera Archimedes de la Biblioteca Invisible. Este no es para toda la familia, o sea, por favor, este libro que no lo lean niños. Es un libro complicado, es un libro difícil y el programa nos divertimos muchísimo haciéndolo. La verdad es que nos lo pasamos muy bien. Si lo habéis leído o no lo vais a leer y tenéis curiosidad por saber, porque ahí en la biblioteca destripamos los libros de arriba abajo, los reconozco. Reconozco que no es porque lo haya hecho yo, pero es un programa muy divertido. Pues este también tuvimos comentario en YouTube. Ajá. Y Brian Lozano nos indica que le encantó el libro de Pigmeo y que le agrada muchísimo que se hagan reseña de libros como este tipo que no son tan populares, con lo cual, pues punto positivo para la biblioteca Invisible. Sí. Que enhorabuena tanto por haber escogido ese libro como por la crítica que habéis hecho y que recomienda Fantasmas o Haunted también de Palahniuk. Palahniuk. Hay una N ahí. Pues eso. La verdad es que una de las cosas que caracteriza a la Biblioteca Invisible es que no tenemos... filtro en el sentido de que cualquier libro vale, cualquier libro que se haya editado, como cada vez lo elige uno de los bibliotecarios, pues a veces cada uno lo elige por el motivo que le apetece. Puede ser simplemente que es un libro que te han regalado y te apetece leer y es una buena excusa el que lo leamos todos, o puede ser, como en caso del próximo libro, un libro que yo leí con 18 años, me gustó y quería recuperarlo, y qué mejor excusa que compartirlo con la gente. Si os gustan los libros, tenéis que escuchar La Biblioteca Invisible. Bueno, ya hemos dicho que estuvimos de cosplay con Guardianes de la Galaxia 2. Madre mía, llevamos un mes sin grabar, pero seguimos siendo unos charlatanes. Llevamos una hora de programa y estamos aquí como si no costara. Y no hemos llegado a lo de ayer. Hemos estado en las primeras Chequepod. Estuvimos... bueno, yo participé en un... Yo estuve y luego me fui antes sí. de que empezara. Bueno, la Chequepod fue un primer encuentro entre podcasters de Alicante con programas en directo, y que se hizo en el centro comercial Boulevard Plaza de Alicante. En la parte de la FNAC. En el... ¿Cómo se llama? En el... ¿El FNAC Café? Sí, no, pero tiene un nombre ese rincón. No lo sé, pero bueno, da igual. La verdad es que fue todo un éxito. Gestionado todo por Alipod. Por la Asociación Alicantina de Podcasting. Fue todo un éxito. Hubieron muchísimos podcasters. Hicimos... 4 programas completamente diferentes, cada uno entre sí. El nuestro fue sobre juegos de mesa, donde nos juntamos 4 podcasts, 4 locutores de podcast para hacer un programa en común, con una temática súper súper extraña para demostrar que se puede hacer podcast de cualquier cosa. Es un podcast que subiremos pronto a como un especial de La Osera también, aunque ya creo que alguno de los compañeros ya lo ha subido también a sus canales. Y como primera experiencia creo que estuvo muy bien, fue muy... Muy poner cosas en común, verte con gente... Vino gente fuera de la provincia. Vino nuestro buen oyente, amigo y ahora que le hemos puesto cara, magnífica persona, PG Cleaner. Vinieron también las Pepis de Castellón a hacer un directo. Fue muy divertido, fue una jornada de las que merece la pena hacer podcast por vivir esas cosas. O sea, porque comimos juntos, cenamos juntos, lo pasamos muy bien. Yo me lo pasé en grande, la verdad es que fue un día que disfruté muchísimo. Sí. Y llegamos ya a lo de ayer. Llegamos a lo de ayer, a lo que nos tiene en agotados, unas condiciones físicas bastante penosas. Pero emocionalmente yo creo que muy arriba, ¿no? Muy arriba, que al final sí, además, es lo que importa. Yo, en el aspecto personal, empecé el día muy, muy... O sea, estaba mal, mal de cansancio porque se me habían acumulado muchas cosas y estaba cansado para empezar, pero sin embargo, pues eso, lo que tiene la adrenalina, los nervios y tal, nos vinimos arriba. ¿Qué fue lo que hicimos, Izan? Hicimos el espectáculo del Mago de Oz en Castella. ¿Y cómo es ese espectáculo? A la gente un poquito. Con la compañía Ewok Show, que a lo que se dedica principalmente es a espectáculos interactivos, es decir, se proyecta la película de fondo y la compañía, los diferentes actores, van escenificando cada una de las escenas, valga la redundancia, que se llevan a cabo en la película, y sobre todo animando al público, porque cada persona que forma parte del público tiene un kit de participación. En este caso, la aportación era para una obra benéfica de la Asociación de Fibromialgia de Castalla. Sí. Y con ese kit de participación, en diferentes momentos de la película, interactúas. Es decir, el público forma parte un poco de la obra. Todo organizado por Papel y Más, la papelería de Castalla, que además os recomendamos que visitéis porque además tiene cómics de DC ahora mismo. O sea que hay otro motivo más para visitar Papel y Más. Y bueno, pues nosotros hicimos nuestros papelitos por allí. Nos lo pasamos muy bien haciendo la obra. Fue divertidísimo. No muy sé, Izan, divertido. ¿Tú te lo pasaste bien? Izan sí. Hizo varios... personajes morcilla que no están en la película. ¿Te lo pasaste bien? Sí, estuvo bastante divertido todo. Mariluz... Sí, yo principalmente era el espantapájaros. Aunque luego, pues eso, como todos, vamos cambiándonos de vestuario y haciendo secundarios y demás cuando nuestro papel principal no está en escena. Así que pues también era la bailarina de ballet. Sí, nos lo pasamos. Básicamente nos divertimos mucho y bueno, es una experiencia. Corrimos, bailamos, saltamos, nos tiramos al suelo. Nos golpeamos. Nos golpeamos las rodillas. Pero bueno, es una cosa que cada vez que anunciemos una obra de esta, si tenéis ocasión de verlo, yo creo que la gente se lo pasa bien. La gente del público se lo pasa bien. Nosotros creo que transmitimos esa alegría en el escenario porque nuestro único objetivo es hacer que los que están en el público se diviertan. Sí, es otra manera de ver teatro. Sí, no es teatro propiamente dicho, claro. no es cine propiamente dicho, pero es algo divertido y algo que yo creo que como público me gustaría ver. De hecho, bueno, lo hemos visto con el Rocky, sí, como público y nos hemos divertido. Y con la tienda. Con la tienda como público, es verdad, también lo hemos visto y también nos hemos divertido. O sea, que es una experiencia digna de ser vivida por lo menos una vez en la vida. Como lo de escribir un libro y plantar un árbol y tener un hijo. Bueno, pues voy a subir la música, chicos, y nos vamos despidiendo, si os parece que ya está bien. Y salimos de Hogwarts llenos de pena para poner punto final a este programa de 154 de Osela Radio. Pero felices de haber vuelto por fin a nuestro estudio, de tener nuestro estudio disponible, que nos han tenido fuera de él durante casi un mes, y volver a grabar con vosotros, mis queridos compañeros de programa, un programa de la Osera que ha sido tan divertido como siempre. Esta vez no os haremos esperar tanto y retomaremos nuestra periodicidad habitual. Nos gustaría que os comunicarais a través de nuestros medios de contacto habituales, Facebook, Twitter, iVoox, Google+, iTunes, siempre buscarnos como Canal Osera o como Osera Radio, que casi siempre Canal Osera, y en algunos medios estamos también como Osera Radio. También Pinterest, Instagram. De todo. Si es que, ¿dónde no estamos? En el único sitio que no estamos es en LinkedIn. Y todo se andará. Todo se andará. Y en Snapchat. Porque eso no es nuestro estilo. No. Bueno, pues mientras continuamos renovando la cueva, no descansamos para seguir compartiendo nuestro tiempo con vosotros. Así que nos escuchamos en un par de semanas y hasta entonces, sed felices. Adiós. What makes you think you're Mr. Right?